Vamos ahí, maestro, cuando quiera. La manito arriba a todos. Hoy volví y lo intenté de nuevo. Quería hablar con ella y no quiso salir. Me escondí y solo en un momento salían abrazados, llorando me volví. Nunca pierdo la ilusión, seguro que siempre será una equivocación. Los que tengan celulares, con los celulares bien arriba. Los que tengan encendedor, con los encendedores bien prendidos todos. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Ahí va queriendo. Muy bien. Solo sé que todo ha terminado, que ella me ha dejado sin una explicación. Si la ven, no digan que he llorado, no quiero que lo sepa, pido ese favor. ¿Qué? No voy a decirte no, no voy a dejar de luchar por conseguir su amor. Y voy a cuidarme más, conmigo pronto volverá. Muchas gracias a todos.